Bien, tenemos comunicación. Se sube este en colectivo. Se sube al colectivo. Ahí Se está sube bien. en la última casi parada, pero se sube a este colectivo. Con el colectivo lleno, Con el, el sí, con el típico, colectivo el lleno. que se Y le cuelga. vamos a preguntar qué hace él cuando hay un Sí. asiento vacío en el colectivo y está lleno. ¿Cómo reacciona? Pero después de que nos pase toda la información que nos va a traer, que seguramente es mucha, variada y muy buena. Don Ángel Basile, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Ángel? Bien, bien, acá, corriendo el colectivo porque se me escapó. Sí. He corrido como perro en cachabocha, más o menos. Les cuento, tuve la oportunidad de acercarme a la legislatura. Sí. Se presenta el colectivo trans hoy a hacer un petitorio. Escuchamos lo que nos dice una de las referentas del espacio y que, bueno, es importante lo que contaba. Que ya hemos, recordemos, ya habíamos tenido una nota el martes Sí. con una integrante de este colectivo, el martes a la mañana. Y bueno, esto es como que sería la etapa final de esa nota. Escuchamos lo que decía. Por favor. Buen día. Bueno, se está haciendo un reclamo y en tanto un montón de cosas que me gustaría más bien que los expliques vos. Bien. Bueno, buen día. Yo soy Aisha Eva, Secretaria General de Adoctrinamiento en la Juventud Peronista, a la vez militante y activista trans en la agrupación CLIC. Y bueno, travesti trans, que es lo principal. Hoy día estamos reunidos en la puerta de la legislatura para hacer escuchar ese llamado de las travestis adultas mayores, que hoy en día están en una completa situación de vulnerabilización y más cuando les reducen sus pagos, que es a lo único que podemos acceder como travestis trans. Por años, esta sociedad ha vulnerabilizado el género y la autopercepción de travesti trans y más a las mujeres trans que nos han arrollado a la completa prostitución. Es el único espacio que esta sociedad nos ha dado. Es esa esquina que nos ha vulnerabilizado al estado tal que hemos llegado muchas a la situación de muerte y todo lo que hace un contexto vulnerabilizador como es el sistema prostibulario, ¿cierto? A la vez entender que la sociedad les debe algo a estas mujeres que han sido independizadas de la sociedad y que las ha dejado a orilladas al único destino que es la prostitución. Lo sigo repitiendo porque es como para hacer entender el único estado de sobrevivir bueno, para las mujeres trans. Así que estaría bueno que tomen el pedido de las chicas y que podamos acompañar esta lucha para poder seguir haciendo notar y podernos seguir consiguiendo derechos, ¿o no? ¿Qué es eso? Claramente, sí, que los derechos se consiguen como lo están haciendo ustedes, concentrándose en la calle, pero en este caso particular han venido a la legislatura. Bien, sí, a la legislatura porque el pedido se le hace directamente a los diputados y que puedan actuar abajo de esta petición de estas mujeres que se sienten hoy, se convocan, como se llama, por una situación de vulnerabilización, que nuevamente, y no es raro de esta sociedad y de este gobierno, que nos pongan en este puesto, ¿no? Bueno, en este es un petitorio, ¿qué es lo que viene a la entrega? Es un petitorio en el cual explican su proyecto, que es reparación histórica trans para adultas mayores. Bien, ¿hay alguien que las va a recibir? ¿Esperan o han venido de manera espontánea? Ha sido una convocatoria en la puerta, si bien quien nos ha recibido ha sido Laura Chazarreta, Tina Morán, que es otra de las diputadas, un par de militantes y activistas de acá de Mendoza bueno, que están haciendo el aguante y que siguen apoyando la petición de estas señoras, ¿o no? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que se me haya escapado preguntarte que sea importante comunicar? Por favor, y con esto es la última pregunta. Yo creería que empecemos a abrir un poco el corazón y que entendamos que todos somos personas y que todos deberíamos ser libres de la opción de decidir económicamente o no, que es esto lo que nos vulnerabiliza, el sistema económico de esta sociedad patriarcal que sigue vulnerabilizando, ¿cómo se llama? El género travesti trans, ¿o no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, chao, adiós. Ahí estamos, don Ángel. Muy, muy importante, ¿no? Escuchar las palabras ahí de la compañera. Tal cual. En este momento están adentro de la legislatura entregando este petitorio a mesa de entrada para después, a posteriori, ser tratado en la Cámara de la legislatura, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se irá desarrollando a través del tiempo esto, que ojalá tenga un eco. Ojalá que así sea. Ojalá. Vamos a estar seguramente comunicando cómo va esta situación y seguramente en la semana estaremos difundiendo. Bueno, compañero, ha sido una semanita cargada. Ha estado... Así es. Ha estado gambeteando por todos lados, caños. Muy bien. Tirando paredes. Pensamos que hoy día no se iba a subir al colectivo, pero se subió en el último tramo. Con el colectivo lleno. Se colgó casi. Se colgó. Se colgó. Escúcheme, don Ángel. Bueno, más o menos ha sido lo de hoy. Así es. Le hago una pregunta. ¿Cómo reacciona usted en el colectivo ante colectivo lleno? ¿Se desocupa el asiento donde usted está ahí parado como para que le correspondiera sentarse? ¿Cómo reacciona usted ante esa situación? Mire usted, ha cambiado a cuando yo era más pibe a hoy. Bien. Y me imagino que cuando tenga 80 años voy a tener otra actitud. Seguro. Le cuento. Hoy lo que hago primero es, hago un relojeo de 360 grados. Un paneo, un escáner. Inmediatamente mi ojo empieza a categorizar. Ah, muy bien. Una persona que se vea cansada, una persona muy mayor, alguien que tenga, no sé, un yeso. Ajá. O que suele pasar. Sí. Que esos asientos son los primeros en vaciarse, son los del fondo. Claro. Hay mucha gente que tiene un niño, una niña en brazos y llega hasta el fondo y todos miran para cualquier lado. Sí. Entonces, usando todos esos filtros, si veo que esos filtros no ya han se sido le sentaron, disculpe, griega, gato, ya se le sentaron, después de todo eso se le sentaron. No, por vigilantear tanto. No tiene idea. Yo soy capaz de ver todo y al mismo tiempo. Muy bien. Claro. Sí, lo creo capaz, Y te lince. Sí. Escúcheme. No se me escapa nada. Sí, y pone los brazos como baranda en el asiento para que nadie se siente, ¿no? Así como diciendo, claro, primero, acá no va a pasar nada. Voy primereando, así. Claro. Voy estirando el brazo y miro. Y entonces, miro, piqui. Cuando se cumplan los 360 grados, ahí está. Digo, no hay nadie. Uy, listo. Tejil. Y voy a acomodar el culito. Sí, porque hasta última instancia puede aparecer alguna persona que no necesite. Claro. O alguien que ponga cara de perro compungido. Claro, alguien que tenga más cara de cansado que uno, ¿no? Y entonces, a último segundo, si veo que no hay nadie, sí, digo, chao. Me siento y me hago el dormido. Inmediatamente. Me hago el dormido, bien. Ahí está, bien. Hablamos de eso también, Sí, los que se hacen los dormidos. Bien. Yo como esos niños de las películas que le dicen, ahora tenés que hacerte el dormido, y aprietan los párpados así, y hacen fuerza con la jeta, como diciendo, estoy dormido. Bueno, eso es lo que hago. Perfecto, muy bien. Tal típico también es que hasta administra que la situación. El no que se administra, sienta. Claro. Ah, no se sienta. Y pone los brazos. Pone y ve y mira. Vení vos. Claro. No, por eso le decía. Yo para mí Ángel era uno de esos. Claro. Que administra y dice, claro, administra. Ahora yo voy a decir quién se sienta. Ahora yo voy a decir. Pará. Hay una segunda etapa. Sí. ¿Sabés qué hago muchas veces? Y me pongo en vigilante. Que para eso está el colectivero. Sí. De verdad, y con esto, y esto es una denuncia. Para eso está el colectivero, no debe ser que lo haga yo, pero para eso está también una persona que tiene cierta responsabilidad civil. Bien. ¿Cuántas veces te ha pasado que te subió al bondi y hay alguien que realmente necesita el asiento? Sí. Y todos se hacen... Nadie, no quiero usar la palabra, se hacen los pelotudos. Porque todos miran para otro lado. Se hacen los distraídos. Claro. Claro. No quiero usar no quiero usar la palabra, bien. Me gustó que no lo usara. Normal. No, no. No. Bien. Y miran para otro lado. Entonces digo, ¿sabés lo que hago primero? Me acerco a la persona y le digo, ¿usted me permite, si quiere, yo le pido un asiento? Y hay mucha gente que cuando escucha eso se para inmediatamente, ¿viste? Hace un llamamiento personal y dice, uy, no me di cuenta. Y si digo, bien. Y si dicen que sí, inmediatamente me pongo un bigotito. Sí. Tiene un bigotito, sí, pero mano. Chaplin. A lo Chaplin. Bien. Y le digo, ¿hay alguna persona que sea tan amable? Me gustó el tono, me gustó el tono que utiliza. Pedazos de hijos de. La bueno, gran yuta. Bien. Y salta siempre alguien. ¿Qué mira vos? ¿Quién sos? Bien, después vamos a desarrollar bien. Al después vamos a desarrollar. Camino al infierno, el micro. Después vamos a desarrollar bien su. Me gusta porque la verdad es que da para hablar largo de sus anécdotas en el colectivo, ya veo. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Pero bueno. Impreso. Y sacarse un moscardón, un abejorro con un tenedor de la planta del pie, no hay nada. Esa anécdota, no, el mundial. Bien. El mundial. Cuando tengo a Marquito Barroso acá vamos a tratar de reproducirla. De reeditarla. No me la supera a nadie. No, bien. No, es bien. Tremendo. Bueno, Ángel, como siempre, un gusto haber charlado con usted y le agradecemos todas las informaciones que nos trae la corresponsalía. Y bueno, que pase un buen fin de semana. Si tiene armada la pileta, tírese un chapuzón. Si tiene también pileta. No, se me rajó y nunca pude volver a comprarla. Se me rajó muy importantemente gracias al perrito, que yo después le dije, no, perrito, eso no se hace. Bien, como debe ser. Nos sentamos a hablar. Y sí, claro. Usamos un mediador. Ajá. Que hable idioma de perro para poder comunicarse. El perro cuchillero claro. Tiene. Claro, perro ¿cómo le usa cuchillo? Mejor el perro. ¿Qué? ¿Un tiburón o un perro? Claro, tiene garras. Ah, claro. Claro, queriendo entrar ahí al costado, pues. Claro, sí, estaba como emocionado. Claro, yo quiero entrar. Y me rasguñó y me hizo bolsa. Nunca más pude usar esa pileta. ¿Sabes lo que tengo? Sí. ¿Vio la piletita del gomero? Que es la bañadera del siglo XVII. Sí. Bueno, eso tengo en el patio. La lleno de agua. Llego a la casa, a veces hasta con ropa me he metido, mira, así le digo. Me saco el celular, tiro todo, prácate, y esa es mi pileta. Muy bien, bueno, algo es algo. Siempre toda cosa buena para poder soportar el calor, cuando sube mucho la temperatura, está bien. Recuerde tomar mucha agua, por favor, Ángel. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, a veces lo hago. Nos vemos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y bueno, sigan escuchando la radio hoy que hay un montón de cosas. Se viene más programación, estén atentos y atentas porque vamos a ampliar la grilla del programa. Un abrazo grande. Abrazo. Y vive la resistencia. Así es. Bien.